Y aquí me oyeron sonar. A la la la la, a la la la, a la la la la la. Cuando mi salsa inspirada sus oídos deleitó, mi mente, los pies se le fueron solos. Preparando que ahora...